Dimensiones perfectas. Agrupación de sistemas que se convirtieron en constelaciones. Zonas y centros número 7, 8 y 9. Dimensiones etérea, divina y sublime, otras realidades. Las zonas y centros de estas realidades se encuentran más allá de lo que ustedes llaman universo. Hemos generalizado para que lo puedan comprender, hay universos tan lejanos que serían inalcanzables para el entendimiento primario. 98. ¿Cómo Abigail se comunicará con los profetas? En principio tenemos que saber quién es Abigail. Al igual que Cristo, Él es la recopilación de miles de millones de energías, pensamientos, que salen de los mundos superiores en forma de ideas, semen, e inundan el universo. Estas energías ideas tienen un alto contenido de sabiduría. Cuando son emanadas por los mundos superiores, llegan a lo más recóndito del universo, buscando glándulas pineales, óvulos, para poder concebir hijos pensamientos elevados. Estos se encarnarán en los hombres, para que ellos puedan transmitir el conocimiento universal de esas ideas. El ser que despierta y activa la glándula pineal formando su antena, su cordón umbilical, se unirá a la vibración cósmica de estas energías ideas, creando con ello en sus mentes los grandes pensamientos geniales, que se diseminarán en el universo a través de la palabra, alimentando a las otras energías pensamientos del planeta. Los profetas que se unen a la vibración universal captarán y transmitirán el conocimiento universal, dependiendo del entendimiento, modo y época en que viven. Cada acercamiento de los mundos inferiores con las realidades superiores y el principio único trae como resultado el crecimiento energético de planetas, galaxias, sistemas y constelaciones. Esta sabiduría será entendida según la evolución y elevación en que se encuentren. A diferencia de Cristo, Abigail no será representado por un solo ser, esta energía de sabiduría será captada por millones de seres que se habrán elevado y que la esparcirán por todos los rincones del planeta, convirtiéndola en la creencia del futuro. Los profetas mensajeros se encargarán de anunciarlo y de preparar el terreno, son los labradores, que limpiarán la tierra de toda hierba dañina, la regarán con la palabra, la abonarán con el ejemplo, la surcarán con el orden y la dejarán preparada para cuando el sembrador Abigail llegue. Ellos lo ayudarán en el quehacer universal, y trabajarán humildemente con su conocimiento, entendimiento y amor. Cuando el trabajo esté concluido esperarán los resultados, y una vez obtenidos, continuarán su camino. Ellos son los mensajeros, y como tales, su trabajo es eterno. La sabiduría de Abigail será captada de muchas maneras, telepáticamente, por la mediumnidad, a través de sueños, por la psicografía o por contactos inmediatos. Infinitas formas de comunicación harán de los mensajeros los portadores de grandes mudanzas. Grandes cambios surgirán. El planeta Tierra se prepara para la cosecha que Cristo sembró. El hombre deberá arrancar la mala hierba que creció y lo envolvió, impidiéndole el desarrollo energético. La tierra de sus corazones será abonada y regada con los cristales grabados, conocimiento, y con el agua de la vida, entendimiento, para que crezcan las flores más maravillosas del universo, el amor. 99. ¿Cómo será el trabajo de los mensajeros profetas? Primero tenemos de definir quién es un mensajero. Los seres que colonizaron al planeta Tierra jamás imaginaron que se distorsionarían. El desarrollo de la colonización debía proyectarse según lo establecido e investigado, al distorsionarse, todo el plan cambió y ya no pudo.